las cosas más inesperadas de la vida pueden ser las que nos den infinita felicidad. No te pierdas tu radionovela, Una bendición llamada Amelia. Varios otros meses después, cuando la pequeña Amelia ya pronunciaba sus primeras palabras. Vamos, Amelia, aprende a decir mamá. Mamá, mamá, mamá. ¡Qué fastidio ustedes con su bulla! Pues es más fácil que diga viejillo amargado primero, pues tú solo así nos llamas. No me digas, Domingo, que ya caíste con esta pequeña llorona. Caíste bajo sus encantos infantiles. ¿Qué puedo decir, amigo Octavio? Esta pequeña ha comenzado a alegrar mis días. Y he descubierto que prefiero vivir mis días llenos de alegría que triste y solo, así como vives tú. ¡Ah, qué fastidio todos ustedes! Me voy a leer al jardín. Mientras Octavio se encontraba muy concentrado en su lectura, no se percató de los peligros a su alrededor. Viejito, ¿podrías vigilar a Amelia mientras guardo la ropa lavada? Te lo pido porque veo que no estás ocupado y solo lees tu aburrido libro. ¡Ah! Están arruinando mi lectura. Pero si quieres, déjala ahí y le echaré el ojo de vez en cuando. Cuida de la niña. Octavio seguía tan concentrado en la lectura y no se dio cuenta que una rama de un árbol pendía a punto de caer sobre su cabeza. La pequeña comenzó a gritar tratando de llamar la atención de Octavio. ¡Ella! ¡Ella! ¡Ah, qué ruido! ¿Qué quieres, pequeña ruidosa? ¿Qué se hizo María para que te lleve de acá? Octavio se levantó de la silla donde estaba para cargar a la niña, cuando en esos momentos cayó la rama del árbol destrozando la silla donde él había estado sentado. ¿Qué fue lo que pasó? Esa rama cayó y destrozó la silla donde yo estaba. Si no me levanto por la bulla de la pequeña ruidosa, esa rama me hubiera matado. ¿Aún no terminas de convencerte que esta pequeña es una bendición para todos nosotros? Ya veremos con el tiempo si es cierto. La pequeña Amelia había logrado ganarse el corazón de todos en la casa, y desde que llegó, todo había sido alegrías. Pero un día, algo cambió. No sé lo que le pasa a Amelia. Pasó llorando casi toda la noche. Tiene fiebre y las medicinas no la mejoran. Ha llorado toda la noche y no tiene buena cara. Deberíamos de llevarla con el doctor del pueblo. Esa es una buena idea, pues las medicinas que tenemos en casa no son suficientes para tratarla, y más si aún no sabemos qué tiene. ¿Cómo llegaremos al pueblo? No podemos cargar con Amelia a caballo. Usaremos la vieja carreta que está guardada en el depósito. No la hemos usado desde hace años, pero la revisaré para ver si aún es útil. ¡Apresúrense, que la niña está muy mal! Varias horas después, se montaron en la carreta y partieron hacia el pueblo, dejando sola la casa. Esperemos llegar al pueblo antes del anochecer y que el doctor se encuentre en el consultorio. No te preocupes, María. Así será. La niña se pondrá bien. Ya tranquilícense los dos. Llegaron al pueblo casi al anochecer, pero el doctor aún se encontraba en su oficina. ¿Qué ha pasado con esta niña? Ha pasado toda la noche con fiebre y llorando. Le examinaré y les daré un diagnóstico. Ahora solo esperen y cálmense. Pasaron varios minutos antes de que el doctor volviera a salir del consultorio. No se preocupen, la niña ha tenido una intoxicación por algo que seguramente comió mientras jugaba. ¿Es algo grave, doctor? Pudo haber sido. Si hubieran esperado más en traerla, pudo haber muerto por la intoxicación. ¿Y cuál es el procedimiento, doctor? ¿Qué hará? Le daré algunos medicamentos y la monitorearemos durante la noche. Se pondrá mejor por la mañana y podrán llevarla a casa. Es un alivio escuchar eso. Mañana todo estará bien. Pasaron los días y todo volvió a la normalidad en la casa. La diferencia era que los dos ancianos amargados se habían rendido ante los encantos de la pequeña Amelia. Hoy celebramos el aniversario del día que llegaste a nuestras vidas, pequeña Amelia. Hoy podemos agradecer lo que has traído a nuestras vidas. Muchas alegrías y sobre todo felicidad. Lograron entender, mis viejillos amargados, que esta niña es una bendición en nuestras vidas. Ciertamente lo es. Y así es como termina esta historia. Recordemos que las cosas inesperadas de la vida pueden traernos infinita felicidad.